de Alba. Jorge Lara era el ministro de Jorge Sovi y hoy es el ministro de Seguridad. No nos olvidemos quiénes son los responsables y las consecuencias que hemos pagado los trabajadores producto de las políticas represivas. Por eso, compañeros, esta unidad que hemos construido hoy ante la represión, ante el ataque del Estado a través de la fuerza de seguridad, como es la policía, a los trabajadores, y no importa cuáles trabajadores. Se estaba agrediendo a trabajadores el día viernes, por eso no hubo duda en convocar junto con el resto de los compañeros de la CTA al paro para el día de hoy. Y se tendrá que seguir construyendo esa unidad, porque la política de represión y de ajuste, tanto del gobierno nacional como la provincia, quieren seguir avanzando. Y tenemos que pararle la mano. Pero para pararle la mano tenemos que construir más unidad que nunca. Es pedirle, y hoy las compañeras que venían en el camión, algo cierto decían. Es pedirle al gobernador Gutiérrez que deje de ser el empleado de Quiroga. Quiroga pide los palos y pide las balas, y Gutiérrez, como buen empleado, lo que nos da son palos y balas de goma. Que deje de ser el empleado de Quiroga de una vez por todas, y que realmente empiece a gobernar y empiece a dar respuesta. Que dé la respuesta a los trabajadores de MAM, que dé respuesta a los trabajadores estatales. Porque hoy los trabajadores de salud vamos a ir a esa mesa que están convocados, y lo que queremos encontrar es esa respuesta que ya más de 40 días venimos buscando. Y si no está esa respuesta, no tengan duda que vamos a seguir en los lugares movilizados como lo hemos venido manteniendo durante todos estos días. Por eso es seguir construyendo esta unidad con todos los compañeros que van a hacer uso de la palabra, que son representantes de cada una de las organizaciones sociales, partidos políticos, los compañeros Rubén Capitaño, que también está acá, que es fundamental porque está en cada uno de estos conflictos. Sí, pedirle a todos, compañeros, seguir fortaleciendo esta unidad, porque la agresión contra los trabajadores está claro que no van a parar. Así que, compañeros, gracias por estar todos juntos y a seguir construyendo esta unidad. Desde Adol nos solidarizamos con los compañeros de MAM. Basta de represión, no al ajuste, no a los despidos, reincorporación ya de los trabajadores de MAM a su puesto de trabajo. ADUM. Compañeros, también los compañeros de la actividad privada se solidarizan con los compañeros de MAM, porque la semana pasada también fueron reprimidos ellos junto a los compañeros de salud. Así que también llevan en su cuerpo las balas de goma de estos sinvergüenzas militos que tenemos en la provincia de Neuquén. Y para terminar, nuestro acto, compañero, lo va a decir la palabra el compañero López Ceramista. Compañeras, compañeros, creo que este ajuste que quieran descargar sobre nuestra espalda tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales, como bien se dijo acá, pero también están los actores, los empresarios, sus jueces, sus fiscales, sus leyes, sus diputados, que conforman toda una clase, toda una casta política de parásitos. Y de este lado estamos los laburantes. Porque no es solamente Macri y Gutiérrez y Quiroga. Están los empresarios. De eso no nos tenemos que olvidar, porque esos son los que meten más presión. Y justamente, el otro día, cuando entraron a las 5:30 a.m, cerca de 300 milicos para militarizar esa fábrica, esa maderera, no había ningún fiscal, pero sí había un empresario. Ahí estaba Vergese, a la cabeza del operativo policial. Y eso es gravísimo, compañero, y no se puede naturalizar. Es evidente que en otros lugares no lo han podido hacer. Nosotros llevamos 17 años de control obrero. Acá están las compañeras textiles. Pero también aprovecharon un feriado. Aprovecharon de que hay planteadas reuniones con los compañeros de MAM. Los compañeros esa noche tenían un bingo para seguirse organizando. Todo el trabajo que hicieron no se filtró absolutamente por ningún lado. Y agarraron a 5 compañeros y los detuvieron. 5 compañeros muy grandes. El otro día, cuando logramos la libertad, los compañeros ellos mismos se sentían culpables y nos decían: no pudimos hacer nada. ¿Pero qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer 5 compañeros contra 400? Armados. Y no solamente armados, sino con todo el aparato, con sus leyes, con sus fiscales. y con toda una sociedad también, porque no nos vamos a olvidar, con toda una sociedad que en los Facebook pone que está bien que nos den bala de goma. No hay que confundirse, no hay que confundirse. Esos son empresarios, esos son jueces, esos tienen el bolsillo lleno de plata, esos no saben lo que es pelear por un puesto de trabajo, ellos no saben lo que es estar a 2 o 3 años para jubilarse y ahora que te lo corran 5 años más. Entonces, compañero, yo creo que la respuesta, esto de que nos ajusten a los laburantes, que nos lleven a una situación tan compleja, tan difícil, pero también en un aspecto nos sirve. En un aspecto nos sirve, compañero, porque hay cosas que tienen un valor enorme. Eso miden todo en plata, pero sin embargo nosotros los laburantes no. El otro día, cuando los compañeros los desalojaron, que después nos reprimieron, ahí inmediatamente se supo una respuesta, solamente por teléfono, una comunicación, y los compañeros convocaron a este paro en toda la provincia. Eso es algo que no se mide en plata, compañero, eso nosotros los laburantes sabemos el valor simbólico, el valor organizativo que tiene el hecho de que hoy podamos estar movilizándonos de manera conjunta. Esa es una primera reacción muy importante. Nosotros como control obrero ni siquiera nos dio tiempo a entrar a la fábrica. Automáticamente los compañeros de base, dijeron: no, acá se para todo, y pararon la producción y enseguida salieron a la ruta y se fueron a poner a disposición, sabiendo que es difícil poder recuperar esa fábrica, sabiendo que es difícil, pero lo importante es que después los compañeros nos pidieron un espacio en Sanón, los compañeros madereros, para ir a hacer una asamblea, y ahí se juntaron, golpeados, los que recuperaron la libertad, los que tenían bala de goma, y nos permitieron ser parte de su asamblea ahí para escuchar. Y lo primero que dijeron los compañeros: hay que seguir la lucha, hay que seguir la lucha, fue uno de los primeros mandatos que sacaron. Entonces a mí me parece, compañero, que esos gestos de solidaridad de clase y hacer un paro provincial, que nos podamos movilizar de todo de forma conjunta, parar la producción de los controles obreros el viernes y hoy nuevamente pararlo y estar acá diciendo que no queremos represión, que queremos soluciones a nuestro reclamo, nos parece que es lo más importante. Y sobre todo esto, el mensaje que le estamos dando al gobierno: no hay bala, no hay represión, por más que nos lastimen jodido y fulero, como fue el otro día Raúl, a los compañeros de salud, porque antes te tiraban para amedrentar, pero ahora te tiran para lastimar. Ahora sí que están yendo al hueso, literalmente, para dejarte jodido, para que no puedas caminar. Pero nada de eso frena a un laburante. Nada de eso frena a los que queremos luchar. Porque nosotros sabemos que la batalla es más grande. Tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial y sus empresarios, y sus jueces y sus fiscales, y toda esa bosta, no han declarado una batalla, compañero. Pero la clase trabajadora sabe de muchísimas luchas. Entonces yo creo lo mismo que decíamos el otro día. Pero me parece que hoy queda más vigente que nunca. Hemos dado paso en la unidad y todos acá hemos hablado de que la tenemos que mantener para frenar la represión y para ganar nuestras luchas. Hoy los compañeros estatales tienen una reunión. Hay que ver qué es lo que sale. Nosotros los ceramistas nos han frenado todo tipo de respuesta estos últimos 2 meses. Nosotros tenemos un pliego amplio de reclamo y tenemos una situación bastante complicada en Cerámica de Neuquén y en Cerámica Estefani, porque en Estefani no pudimos todavía concretar la expropiación de la fábrica, y en la Neuquén, hoy lo analizábamos en nuestra asamblea, no queremos tener esa fábrica militarizada. Obvio que si vienen por nosotros, obvio que si esos empresarios quieren recuperar esa fábrica, nos vamos a plantar y vamos a pedir la solidaridad a todo el mundo para defender los controles obreros, porque los controles obreros no es una conquista de los ceramistas, los controles obreros es una conquista de la clase obrera. Pero compañero, vamos a volver a tirar el guante. Si estamos dando paso en la unidad, si la unidad la entendemos como necesaria para poder frenar el ajuste, para poder frenar la represión, tiramos el guante los ceramistas y creo que nos debemos algún espacio para poder discutir. ¿Y por qué no vamos más allá? Si tenemos esa capacidad para marchar de forma conjunta, ¿por qué no podemos tener esa capacidad para juntarnos en algún lugar? No importa, estatales, ceramistas, textiles, madereros, del sector privado, todos los laburantes que podamos y generar ese espacio de debate para un verdadero plan de lucha que nos merecemos, para un verdadero plan de lucha que frene toda esta política, para un verdadero plan de lucha que quizá tenga que arrancar acá en Neuquén, porque Neuquén siempre fue vanguardia, Neuquén siempre fue resistencia, y no será que todos tenemos un grado de responsabilidad para no dar una pelea solamente en lo defensivo, sino para pasar a la ofensiva. Yo creo en la clase obrera, creo en cada uno de los compañeros laburantes, ocupados y desocupados, y sobre todo creo en la juventud. Creo que nosotros, compañeros, tenemos esa fortaleza. El trabajador tiene una potenciabilidad enorme, nada más que la tenemos que sacar de nuestro cuerpo. Pero nosotros dejamos el planteo, que madure, empecemos a analizar, empecemos a debatir. Nada nos tendría que frenar, nada nos tendría que separar, si realmente trabajamos y forzamos esa unidad, pero para un plan de lucha de forma conjunta. Y yo creo que ahí sí, Gutiérrez, Macri, Quiroga, jueces, fiscales y todos los empresarios nos van a empezar a mirar de otra manera, porque ellos saben que la clase obrera tiene un potencial, sí, y no solamente estamos dispuestos a defendernos, sino que vamos a defender cada uno de nuestros derechos, cada una de nuestras conquistas, pero no vamos a dejar que este ajuste lo carguen sobre nuestra espalda. Muchas gracias, compañeros. Compañeros.